Cuentan los ángeles que Dios se emocionó con aquel poema de los sueños de aquel corazón. Latidos del alma de la vida. Dulce canción, dulce amor, coros de estrellas, es el amor. Eres tú, alas de esperanza, eres tú. Alas de esperanza, alas del cielo y del corazón, amor. No, no, no es una estrella fugaz, no son ángeles en coros cantar, es el amor. Es el amor que en ti está. Amor, amor. Dulce amor. Sueños trovador, dulce amor, poemas del sol que escribes a Dios. Eres tu amor, alas de esperanza, eres tu amor, alas de esperanza. Alas del cielo y del corazón. No, no es una estrella fugaz. No, no son ángeles en coros cantar. Es el amor que en ti está. Campanas, poemas. Poemas de Dios. Dulce canción, dulce canción. Coros de estrella, ángel amor, dulce canción. Y las campanas danzan en un vals de esperanza, porque Dios está feliz con los poemas del corazón.